perfección que nace. En tu Biblia al estudiar todas tus frases, en espíritu y verdad, yo te alabaré y así mi vida te entregaré. Quiero ser un verdadero adorador de mi Señor, mi eterno Creador. Ser un